ella. Le doy un break el corazón y aunque sigue sola, ella sigue siendo aquella que no se olvida. El de la otra, baby. Y ya tú sabes, baby. Dice yo, cheque. Es mala y no le puedo pillar, pero no puedo negar que me asusta. Todas las fotos se le van viral, tiene todo lo natural que me gusta. Y es que te entera, se arregla como pa' pasarela. Tiene carita de novela, que no se olvida. Es mala y no le puedo pillar, pero no puedo negar que me asusta. Ropa interior, en el cuarto y en la sala, ninguna otra la iguala. Habla mucha mierda de ella, pero a eso a ella le resbala. Es que te entera y como una hechicera, me hipnotiza y me hace hacer lo que ella quiera. Me mira y me da una bellaquera, la cual me asusta, pero a la vez me gusta. Qué mala y qué injusta, me quiere enamorar pero es corrupta. Y esa nalgota es bien robusta, dale, viólame si gusta. Pero yo sé que Rosselló, y tú no, ni el corillo. Me pide éxtasis, es que le gusta así. Le gusta que cuando la nota le explote, le chupe el clítoris. Me dice que la hago ver arcoiris. Me pide cosas como así, y si tú sabes que Luigi diré. No puedo picharle por más que yo trato. Es como si con ese culo yo tuviera un contrato. Después de chingar cogemos un arrebato y me hace sentir un pendejo a cada rato. Tú eres mala. Yeah.